Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los de la radio, a las compañeras que están ahí siempre y a los radioescuchas. Bueno, hoy es 30 de diciembre y hoy es un día histórico para nosotras porque, para nosotres, porque conquistamos una ley que venimos luchando hace muchísimos años, hace más de 30 años en el feminismo, hace 15 años en la campaña, después de organización y organización tras organización tras organización, después de cuatro vigilias, después de estar bajo la lluvia con frío, estar bajo el sol con mucho calor, y con 38 votos a favor, 29 votos en contra de los senadores y una abstención a las 4 y 18 de la mañana. Quedó cristalizada nuestra lucha por justicia social, por derechos humanos, por acceso a la salud. Fueron jornadas históricas, pero la de ayer fue totalmente histórica, donde el abrazo colectivo fue más fuerte que todo, donde pudimos lograr lo que veníamos peleando hace muchísimo tiempo. Así que desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, estamos extasiadas por esta noticia y bueno, vendrá otra etapa en este momento que sigue. Así que, como siempre, gracias a ustedes que siempre están con nosotras, siempre preguntando, siempre haciendo alguna que otra entrevista. Así que es ley, hoy ya podemos decir que es ley.